Cuando tratamos con un sospechoso armado, debemos asumir que él puede usarla. Es como una bomba de tiempo, no se sabe cuándo va a explotar. Los periodistas presentan en vivo a este hombre armado y trastornado que se ha tomado las calles. Todavía no ha disparado su arma y la policía trata de hablar con él. Actúe con cuidado, podría estar drogado. Se jodió la casa, ahora me tienen bien rodeado. Mi juego terminó, pero todavía no acabo. Debo de pensar, calmarme. Pues si nomás saco mis manos, ellos van a dispararme. Tengo dos armas y una perra de rehén. El banco es de dos pesos y de afuera no se ve. Está un pinche teléfono, tal vez lo pueda usar. Hablar con un agente que yo pueda negociar. Afuera está repleto de esos pinches policías. Todos están armados con las sirenas prendidas. ¿Y qué chingados creen que yo soy? Un convicto famoso que sale en televisión. La perra no la mato porque sé que me va a hacer falta. Cierre los cinco, perra, mate la calma. Me pones tenso a mí, sí, yo. No quiero que me lleven preso, prefiero morir. Voy a la ventana listo para disparar. Habla por la bocina y yo me pongo a escuchar. Salga con las manos en alto y camina lentamente porque estás arrestado. En la escena hay más de 100 policías, incluyendo un equipo SWAT. Es probable que sean dos los negociadores. Pero él no escucha. El sospechoso no responde. Entendido. En vez de eso, se pasea como tigre enjaulado. Está en el límite mientras mira hacia la creciente multitud. Me niego a su propuesta y empiezo a disparar. Ellos no me disparan porque con miedo están. ¿De qué? ¿De qué le den a pinche red? Si no fuera por él, ya me hubieran chingado, ¿ves? Suena el teléfono, claro que contesto. Y lo que escucho, por favor, quédate quieto. Sí, cómo no, ¿qué chingados crees, hombre? Que te haga caso y que me vengas a joder. Chingate, y tráeme un pinche camión. Pues voy al aeropuerto y tengan listo un avión. Le temo a las alturas, pero ¿qué puedo hacer? Si me quedo aquí, me van a joder. Después de una hora, el camión llegó. Y suena otra vez el teléfono. Por última vez, entréguese. Salga con las manos en alto y con los rehenes. ¿Cómo crees? Te lo dije dos veces. Si no te callas, mato a los rehenes yo. Los oficiales tratan de negociar, pero este pistolero, con cada segundo que pasa, empeora más y más. Es tiempo de actuar. Esta vez, el plan falla. Todos me miran mal, me quisieran matar. Mi pistola en la mano y empiezo a temblar. Se va un disparo de mis manos. Y así es como el bien siempre sale ganando.